El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Por qué será que ahora es tan común que la gente tenga depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos? Bueno, hay muchas teorías, pero la que más me convence tiene que ver con que ahora hay mucha más gente que vive en ciudades que en el campo. Por el estrés y tal. Puede ser, pero sabes que cuando yo voy al campo y veo a los campesinos, a los indígenas, me doy cuenta de que ellos también sufren estrés. Para empezar, apenas les alcanzan los ingresos para sobrevivir. Y como cualquier otra persona, se tienen que preocupar de su trabajo, de sus hijos, de su casa. Claro, por ejemplo, imagínate ser un cultivador de papas y que no llueva. O ser un pemón y observar cómo todos los turistas acaban con tu sabana. Pero entonces, si esa gente tiene preocupaciones como todos nosotros, ¿por qué no están deprimidos, psicóticos, histéricos o qué sé yo? No lo sé, pero casualmente leí un artículo hace unos días que tiene que ver con eso. Resulta que cuando estás en contacto con la naturaleza, tu cerebro cambia. O sea, que cuando vivimos en ciudades, eso te daña el cerebro. Pues básicamente, la gente que no tiene contacto con la naturaleza tiene más incidencia de desórdenes hormonales y problemas psicológicos. Yo me imagino que como en algún momento de nuestra evolución fuimos habitantes del bosque, puede ser que aún no nos sintamos a gusto entre tanto asfalto y concreto. Puede ser. Lo interesante es que ya se descubrió cómo es el mecanismo de acción de las zonas naturales sobre el cerebro. ¿Tú rumias mucho? Como las vacas. Como las vacas, pero en tu cerebro. ¿No te pasa que te pones a pensar una y otra vez en las cosas que están mal con tu vida y con tu entorno, y le das vuelta y vuelta a eso en tu cabeza y no llegas a ninguna conclusión, pero sigues dándole vuelta? Me pasa todo el tiempo. Pues resulta que a los habitantes de las ciudades nos pasa eso mucho más frecuentemente que a los del campo. Y ese proceso es un precursor y causa de muchos estados mentales alterados. Claro. Me he dado cuenta, porque una cosa es analizar tus problemas, entenderlos y buscarles solución. Eso es muy bueno y muy útil. Y otra cosa es esa sensación de que estás mascando chicle en tu cabeza, que piensas y repiensas las cosas una y otra vez sin encontrarles una solución y terminas muerto de ansiedad. Fíjate, eso, según el doctor Gregory Bradman, se da en una determinada porción de la corteza prefrontal del cerebro. Y resulta que cuando ponen a la gente a caminar en áreas boscosas, esa porción del cerebro tiene menor actividad. Se apaga un poco y la gente deja de rumiar los aspectos negativos de su vida. Pero capaz es porque pasearon un rato y ya, no tiene que ser específicamente porque fueron a un parque. Pues también resulta que cuando hacían el mismo experimento en la acera al lado de una avenida sin árboles, la actividad en la zona del cerebro que rumia todo lo negativo se disparaba. O sea que para bajar el estrés, lo mejor es ir a ver matas. De verdad, qué importante es que hayan parques en las ciudades. ¿Sabes qué pensé cuando leí ese artículo? Que si ese mismo efecto sobre la actividad del cerebro ocurre cuando la persona está creciendo, el cerebro del citadino va a llegar adulto mucho más propenso a la negatividad que el de un niño que creció en contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es parte de lo que un buen padre le debe dar a sus hijos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.